Unos años atrás, Ciudad Cero inició como un programa de radio a nivel local. Hace dos años emprendimos una nueva aventura, emitir desde Miami a través de Nativo Rock. Luego la propuesta del Metal Master Germán Calle de poner el nombre de Ciudad Cero en la red se ha convertido en una realidad. Hoy la web de ciudadcero.com ya tiene su propio programa con Rodrigo Ochoa y dado su apoyo incondicional a bandas como Kill de Colombia, Muscaria y Total Death de Ecuador, Black Paradise y Arca Banda en New York. Su intervención ha sido fundamental en poder conseguir el espacio radial ahora a través de Headbanger Stereo y emitir desde Guayaquil. No puedo tener más que palabras de agradecimiento por la gestión y adelante, que esto no es más que el principio. La semana pasada empezamos un viaje de vuelta a los orígenes del death metal, uno de los subgéneros más extremos del heavy metal. La actitud que debe tener duro y pesado a la vez, voces guturales, afinación baja de las guitarras y percusión de vértigo, con un marcado trabajo del doble bombo. Nuevamente tomamos las oscuras aguas y escabrosas del death metal. Hoy en la escuela sueca, que emergió casi de forma paralela con la escena de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, se considera la segunda escena más influyente del género, por el aporte trascendental y valor incalculable como influencia para las generaciones posteriores. Luego de la New Wave British of Heavy Metal, es el movimiento más destacado en la historia del metal. Estocolmo, 1987, Nicklis, que posteriormente se llamaron Entombed. El trabajo Left Hand Back es considerado como la piedra angular de la escena. En 1988, Carnage, con su trabajo Dark Recollection, es considerado, junto al trabajo de Entombed, los más brutales del death sueco. En sus filas estaba Michael Amott y Johan Liva de Arch Enemy, Johnny Dordevic de Entombed, David Blomquist, Matty Carkey y Fred Esby de Dismember. Su corta existencia dejó dos demos, un 7 pulgadas y el LP Dark Recollections.

1989. El death metal no podría ser lo mismo sin la influencia de Unleashed. Sus primeros demos, de una crudeza brutal. De su trabajo de 1991, The Lauter Has Died, escucharemos Death Forever y el track que da título al nombre de la banda, Desatado. Estocolmo 1988. Tres ex integrantes de Carnage forman Dismember. Las letras de su primer LP los llevan frente a los tribunales de Reino Unido, calificados de indecentes y obscenos, de allí que su trabajo de 1993 lo lleve como título. 1987, Treblinka, que luego pasará a llamarse Tiamat. En sus inicios fueron grandes exponentes de death metal más aplastante. Ya desde Wild Honey inician su camino hacia abismos más experimentales. Desde Sumerian Cry de 1990, los temas I Am the King of Dreams y Ancient Entity. Stragnath 1986, su nombre inicial Hellfire, que luego adoptan el nombre de Merciless. En sus inicios se puede apreciar el death metal más blasfemo. De su trabajo Awakening de 1990, el tema que da título al LP, y luego un tema para el tributo de Slayer, Cryonix. No.

Muy poco tiempo para diseccionar la escena sueca. En el próximo programa haremos la segunda parte con bandas fundamentales en la escena. Ahora, Headbanger Stereo hace unos días nos hace llegar el trabajo de una joven banda procedente de Cuenca, Ecuador. Su nombre es Subliminal. Se forman en 2013 como un proyecto de deathcore técnico. Su propuesta tiene la actitud y fuerza necesarias para estar hoy aquí en Ciudad Cero. Cabe destacar la versatilidad de la ejecución, los hace importantes dentro de la creciente escena en Cuenca. En 2014 plasman el EP Psicofonías, contiene 5 temas. Hoy disfrutaremos de Demonio y Subliminal, Paranoia Compulsión. We'll be right back.

open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies. Cerramos el programa de hoy, capítulo 63. Volvemos al sonido TED, con algo de las nuevas propuestas que comparte Carlos Lara Ramírez. Desde el noreste de Reino Unido, death metal de la vieja escuela, influenciados por la mayoría de bandas que escuchamos en el programa de la semana pasada y hoy. Existen desde 1990, inicialmente como Perpetual Infestation y Godless Truth en 1991. En 1993 la banda se disuelve. No es hasta 14 años después, en 2007, surge Austerian, como una decisión de volver a las raíces de lo que llevas en las venas y las más exquisitas influencias. Para los amantes del death metal de la vieja escuela, en 2013 editan In Death We Speak, un demo con dos temas. Hoy presentamos su trabajo 2015, Sepulchrum Viventium, bajo el sello español Memento Mori. El line-up de la banda son Rick Simpson, Steve Critchley, completan la banda Stuart Mackin y en la batería Nick Perros. Con ustedes, Writing in Scars, Necrolation, Dead y Riven. Nos vemos la siguiente semana con la segunda parte del especial death metal sueco. Yeah. mucho miedo. Por la gran tesorera. Mi madre ya vuelve a Italia. Me disparo en un pedazo de tabaco. Cuando la genicia que saca las que se me está río. Y dice que me he dejado. Que cada uno me queda nadie más. Todos hijos negros que salga de mi vida, se combate.